tiempo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy de Memorias de Maíz, que busca acercarnos a la historia de uno de los maestros más reconocidos en el ámbito agronómico y etnobotánico, el investigador Efraín Hernández Cholocotzi. Sus amigos Ernesto Tzul y Juanita Meraz los acompañaremos en este nuevo capítulo. En las emisiones anteriores presentamos diversas facetas del maestro Efraín Hernández Cholocotzi como catedrático, investigador, crítico social, así como su compromiso irrenunciable a su identidad mexicana y al estudio y defensa del maíz criollo y el conocimiento de la gente del campo. En esta ocasión, iremos a un aspecto más profundo, su sentir como ser humano a partir de su relación con estudiantes y colaboradores. Personas que conocieron de cerca la vida y la práctica cotidiana de este ilustre biólogo mexicano. Toda semilla que se siembra promete fruto, y el mejor cultivo que podemos hacer es el de uno mismo. Soy Efraín Hernández Cholocotzi. Nací en San Bernabé, Amajac de Guerrero, Tlaxcala. Uno de los fundadores del pueblo fue mi abuelo, don Antonio Hernández, quien se casó con Micaela Cholocotzi. Con ella tuvo 11 hijos, de los cuales mi padre, Luis Hernández Cholocotzi, fue el menor. En mi comunidad, la mayoría de las tierras eran utilizadas para la agricultura. Había tierras de temporal, fértiles por la frecuente adición de estiércol. En ellas se sembraba maíz asociado con frijol de milpa y eventualmente papa, haba, arvejón y calabaza. Las terrazas con riego eran utilizadas continuamente con maíz, alfalfa, hortalizas y flores. En San Bernabé había fábricas de hilados y tejidos. Sin embargo, ni la incipiente industria ni la agricultura lograban satisfacer las necesidades y aspiraciones de los lugareños, quienes tenían que salir para abrirse nuevos horizontes económicos. Nuestra familia salió del pueblo y tuvimos varios cambios de domicilio. En 1923, mi madre y yo partimos hacia Estados Unidos y mi padre regresó al pueblo a restablecer contacto con sus 7 hectáreas de tierra, las raíces del hombre, como él decía. Así se inició mi enseñanza profesional en tierra ajena y un proceso de desvinculación con el medio mexicano que duraría 15 años. Terminé mi formación en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y la maestría en Biología por la Universidad de Harvard. Y después de varios acercamientos laborales en el ámbito educativo, agronómico y productivo, en 1953 inicié mi experiencia académica en el área de botánica de la Escuela Nacional de Agricultura, por invitación del entonces secretario de Agricultura y Fomento, el ingeniero Marte R. Gómez. Desde ese momento investigué agronomía saliendo al campo y entendí que el campesino mexicano es un ente educador en el ámbito agrícola a partir de su conocimiento derivado de la práctica cotidiana de producción. Así se empezaron a definir en mi mente y en mi ejercicio profesional los postulados relacionados con lo que se ha llamado el estudio de la tecnología agrícola tradicional. La historia de esfuerzo del maestro Xolo es como la de muchos mexicanos que dejan la cuna y caminan los sueños. Con su familia, emigra hacia Estados Unidos, donde gracias a su esfuerzo y sus capacidades, es admitido en una sociedad ajena. La constancia en el estudio le da pleno reconocimiento del país adoptivo, logrando convertirse en un destacado profesionista. Soy el ingeniero José Luis Hernández Aínos, cronista municipal del municipio de Amajac de Guerrero, en el estado de Tlaxcala. Las situaciones en el campo mexicano no han sido muy diferentes de aquellas épocas a las actuales. Estamos hablando de 1923, cuando él a los 10 años de edad, finalmente dada la marginación en la que se encontraba su entorno familiar por las ansias de superación, su familia, en este caso su madre, la maestra doña Viviana Guzmán, fue quien se aventura y se van de migrantes a los Estados Unidos, viviendo finalmente allá también en una situación un tanto difícil, un tanto caótica, pero con ese ámbito y con ese afán de superación, él logra realizar sus estudios básicos para posteriormente matricularse en la Universidad Cornell y donde logra finalmente él obtener el grado de ingeniero agrónomo. Con esa ambición ya desde su juventud es que él empieza a abrirse paso y a la postre llega a ser el gran maestro, el gran investigador, don Efraín Hernández Xolocotzi. Documentándonos, encuentro en las actas de aquellas épocas que la mayoría de las personas solamente se registraban con el apellido paterno. Ahora, en ese momento, pues ahí no podemos pensar que el maestro tomó la decisión, pero yo considero que dado su ámbito laboral y esa semblanza y esa penetración con el campesinado mexicano, con la gente del pueblo, con la raíz, con el origen, es lo que lo identifica más con un apellido autóctono que con un apellido extranjero. El Guzmán finalmente no tenía mucha referencia para con la gente de la tierra, para con la gente del campo, mientras que el segundo apellido paterno, el que provenía del linaje paterno, que era el Xolocotzi, sí se identificaba con esas raíces de pueblo, con esas raíces de gente de campo, razón por la cual considero que fue el principal aliciente para que él pudiera mencionarse como don Efraín Hernández Xolocotzi. El maestro Xolo fue un excelente orador científico y buscó la manera de que esta destreza se materializara, razón por la cual inició un compendio de sus apuntes sobre etnobotánica, mucho antes de la tecnología cibernética. Mi nombre es María Adela Gameros Vargas, actualmente estoy jubilada. Yo empecé a trabajar en el Colegio de Posgraduados a mediados de 1970 con el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Yo soy de la vieja guardia secretarial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo aprendí taquigrafía. Al maestro le gustaba mucho dictarme mucho taquigrafía. Y por las tardes, los horarios antes en el colegio eran por la mañana y por la tarde. Entonces a él le gustaba mucho en las tardes sentarse y sentarme y dictarme todos sus apuntes, sus famosos apuntes de etnobotánica. Y me los dictaba todo en taquigrafía. Entonces eran libretas y libretas de taquigrafía con las que yo tenía que descifrar muchas de las palabras científicas que yo desconocía totalmente en ese momento, ¿no? El Fasciolis vulgaris, el Capsicum y otras muchas que yo no sabía ni pronunciarlas ni escribirlas. Y entonces el maestro me sentaba y empezaba yo a la taquigrafía y eran libretas y libretas de taquigrafía. Y luego al otro día era yo y Dios a transcribir, porque no me acordaba de muchas de las palabras científicas que el maestro Hernández me dictaba. Poco a poco me fui involucrando también en esta parte, ¿no? De conocer la cuestión científica y cómo iba yo transcribiendo a través del tiempo sus famosos apuntes de etnobotánica, que después de mucho tiempo me enteré de haber dejado de trabajar con él, que todavía llegaban y preguntaban, ¿está Adela? ¿No? ¿Por qué ya no trabaja aquí? Es que venimos por los apuntes de etnobotánica. Esos apuntes fueron claves para el maestro y para muchas de las personas que trabajaron con él. A él le gustaba, a veces cogía mi libreta de taquigrafía y la revisaba. Yo no sé si él sabía taquigrafía o no, ¿verdad? La revisaba y me decía, aquí dónde está la palabra científica que te acabo de dictar. Y yo desarrollé un vocabulario que le decía, es un vocabulario cholocotziano. Me decía, ¿por qué? Porque solamente usted y yo. Entonces, así fue como yo fui también desarrollando un vocabulario, una escritura, además de la taquigrafía, una escritura que me permitiera al siguiente día poder descifrar todo esto que me había dictado un día antes. Estas fueron algunas de las cosas. Todos los días había algo que platicar con él, ¿no? Todos los días recibía. Él nunca tenía puerta cerrada, siempre era puerta abierta. Él tenía una vitrina, él pidió que se pusiera una vitrina de tal manera que se reflejaba en la puerta, que siempre él que en la vitrina veía quién entraba y quién salía. No había que anunciar a nadie quién llegaba, él siempre por la vitrina, pásale, gritaba de ella. Pásale, ya sabía quién estaba entrando a la oficina. Todos los días había experiencias con él. Recuerdo a muchos de los estudiantes que llegaron, que éramos más o menos de la misma edad, que era Solano, Arias, Marta, Insunza. Bueno, formábamos un grupo de muy jóvenes. Yo creo que todos estaríamos entre los 23 y 26 años, ¿no? Y él se juntaba y nos sentaba en una sala y nos platicaba y nos comentaba y nos regañaba de igual manera a todos, ¿no? Esta es una parte a lo mejor que muchos no la conocieron, ¿verdad? Una parte muy humana del maestro. Él conmigo fue muy humano. Yo llegué ahí cuando mi hijo tenía 2 años y medio, muy pequeño. Yo creo que aprendió a quererlo, a apreciarlo. Oscar le decía a mi hijo, ya llegué cholo, ya me voy cholo. Tendría que como 3 años. Y al maestro le daba mucha risa, ¿no? Que el chiquillo este de 3 años le gritara, ya llegué cholo, ya me voy cholo, ¿no? Nuestro ilustre etnobotánico solía ser riguroso para cumplir con su encomienda académica, más aún cuando se trataba de sembrar conocimiento en sus alumnos, sin menoscabo de los embates inesperados, tal como lo recuerda el doctor Fidel Márquez Sánchez, discípulo del maestro Xolo. Era un curso de ecología vegetal. Rematado el curso con un viaje al sureste del país. Íbamos en aquel camión de pasajeros que teníamos que se llamaba El Toro. Puros egresados de Chapingo. No, había varios biólogos también. En total éramos como 20 gentes y el maestro. Viajamos todo el día y llegamos en la noche lo que se llaman las cumbres de Yacotzingo. Me parece que estar en el estado de entre Puebla y Veracruz. Que en aquel entonces no había supercarretera. Era una carretera muy de 2 carriles nada más. Pero en las cumbres de Cocino es, pues como el nombre lo indica, ¿no? Con una gran pendiente y con muchas curvas. Ahí íbamos todos ya rumbo a Veracruz. La idea era continuar hasta Yucatán. El chofer, que nunca había manejado por ahí, iba muy a la carrera para el tipo de camino que era. Entonces yo iba con un amigo mío, Flaman, platicando. Le digo, oye, me parece que este vehículo va muy a la carrera, con lo peligroso que es aquí. No acababa de decirle yo eso, y el camión voló. Se salió de la carretera, pues se fue volando prácticamente como unos 20 metros, aterrizó y siguió corriendo a lo largo de la ladera de la montaña, porque era plena montaña. Ya llegamos, bueno, mejor dicho, se paró el camión, salimos todos corriendo, por fortuna no se volteó, si no, estaría yo platicando esto. Y ya que descansamos un poco, ahí todos nerviosos, durmiendo con el maestro, a nadie le pasó nada. Pero lo interesante fue que de ahí nos salimos a la carretera, pues, y ya nos llevamos, nos fuimos en un camión de pasaje a Orizaba. Y nos dijo el maestro, cuando llegamos a Orizaba, bien, ya no vamos a poder continuar con el viaje de estudio. Ya no tenemos vehículo, el vehículo se quedó allá tirado, ¿no? Hasta después fueron a recogerlo los de Chapín. Pero mañana desayunamos a las 6 y ven a ese cerro que está ahí enfrente, pues se van hasta la punta recogiendo cuanta planta puedan para hacer un herbario. Y ahí vamos a concluir el viaje de estudios. Y tú dijimos, hijo, por poco nos morimos aquí. El maestro todavía no podría trabajar como entramos, porque el viaje en la mañana, quiero decir, la subida al cerro, la bajada y todo, nos tomó como 4 horas, ¿no? Y ahí vimos lo inflexible que era el maestro cuando se trataba de trabajarlo. Pese a que casi nos matamos, todavía nos mandó a trabajar con susto y toda la cosa. Esa es una buena anécdota del maestro. Hay muchos estudiosos que se abstraen y encapsulan en su mundo de conocimientos, olvidándose del entorno. El maestro Xolo siempre mostró su calidad humana, por lo que tuvo el reconocimiento y respeto de sus discípulos. Así lo describe el doctor José Sarucán Kermes, exrector de la UNAM. Mi impresión del maestro Hernández en lo que se refiere a calidad humana está enormemente sesgada. Yo tuve un trato, como ya lo he dicho repetidamente, muy cercano, en muchos casos de estar juntos horas en el espacio reducido de un Renault Dauphine, que era el que yo tenía para manejar de Chapingo a la colonia Nápoles y viceversa. Oportunidades de platicar de tantas cosas que no solamente tenían que ver con la agricultura, sino con la vida del país, con cuestiones de la naturaleza, con admirar cuando íbamos de regreso puestas del sol, pero como íbamos hacia el poniente en el camino de la entonces calzada Zaragoza, que era de 2 carriles, y veíamos una puesta de sol, y la primera cosa que decía él: caray, ¿qué sería la ciudad sin estas bellezas, no? Apreciando el valor que la naturaleza nos daba con cosas tan sencillas pero tan bellas y que no costaban nada, como una bonita puesta del sol en tiempos en que todavía se podían ver nubes en la Ciudad de México. Era una persona que apreciaba enormemente esto. Nunca tuve oportunidad de interactuar con él en lo que uno podría llamar cosas culturales, más allá de conferencias científicas a las que íbamos a muchas, pero un entusiasmo muy grande por estimular a los jóvenes. Y yo creo que esto es una cualidad humana valiosísima en un maestro. He conocido muchos maestros cuya especialidad, independientemente de la disciplina en la que estaban, era castrar a sus alumnos, ¿no? El maestro Hernández, en dirección totalmente opuesta, lo que trataba era de estimular y hacer crecer a sus alumnos. Y yo creo que esto es una cualidad humana en un profesor que es particularmente rica y valiosa. Las continuas enseñanzas que recibió el maestro Efraín Hernández Xolocotzi de los agricultores le llevó a multiplicarlas y también guiar a sus estudiantes y discípulos por el camino de la observación del saber campesino. Hay algunos artículos del maestro Efraín Hernández Xolocotzi con un reconocido valor científico, y algunos de ellos tienen un gran valor literario, como el que refleja la historia que comparte en Exploración etnobotánica y su metodología, obra contenida en la colección de Xolocotzia, volumen 1. Aquí, una de ellas. Durante la recolección de maíz en Tlaxcala, un agrónomo encontró a un agricultor viejo y su familia durante la siembra de su parcela. Le solicitó ver la semilla que usaba y al sacar una muestra, encontró una mezcla de maíz amarillo, maíz morado, maíz blanco y una revoltura de frijol. ¿Cuál de estos maíces es más breve? El amarillo es de 5 meses, el morado de 6 y el blanco de 7. ¿Y cuál rinde más? Bueno, el amarillo poco, el morado un poco más y el blanco Esa es mejor. Ah, ¿y por qué no siembra puro blanco en lugar de esta revoltura? El viejo sonrió mostrando unos dientes cristalinos y pequeños, como los granos de maíz reventador. Eso es lo que dijo mi hijo. Pero dígame, señor, ¿cómo van a venir las aguas este año? Óigame, yo soy agrónomo, no adivino. Ya ve, solo Tata Dios sabe. Pero sembrando así, si llueve poco, levanto amarillo. Si llueve más, levanto un poquito más. Y si llueve bien, pues levanto un poco más de las tres clases. Así se extiende la sabiduría campesina. Nuestra batalla nacional contra la escasez de maíz brota de las raíces culturales de esta gente. Una de las labores que siempre practicó el maestro Efraín Hernández Xolocotzi fue ser un facilitador más que un guía. Para él no habían recetas, sino senderos que había que explorar. Así lo explica el doctor Artemio Cruz León. Mi nombre es Artemio Cruz León. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo desde hace casi 35 años. Estoy adscrito a la Dirección de Centros Regionales y principalmente doy clases en el programa de posgrado Desarrollo Rural Regional. Actualmente tenemos tres programas de posgrado, dos maestrías y un doctorado. El maestro Hernández tenía capacidades que se pueden resumir en la inteligencia. En cualquier tema de investigación normalmente ya tenía el planteamiento y sabía exactamente a dónde llegar, y por eso era excelente maestro para conducir a estudiantes, ¿no? Siempre exigiendo más allá de lo que nosotros podíamos dar, ¿no? A veces pues se equivocaba y planteaba hipótesis que no tenían suficiente fundamento, y eso pues había que demostrarlo, ¿no? Y yo recuerdo que para el trabajo que hice con él sobre tracción animal en agricultura, el uso de los animales en agricultura, él tenía la hipótesis de que los animales se introdujeron en los conventos, y que a partir de los conventos se difundió la tecnología del uso de los animales por los indígenas. Y entonces cuando yo estaba empezando a estudiar el tema, me dijo, a ver, investigate esto, ¿no? Y bueno, fui a los archivos, revisé todo el libro de historia, me entrevisté con antropólogos que sabían de esto. Y al final no aparecía nada que de lo que él decía. Entonces opté por hacer una ficha, referencias, cuadros, y eso me llevó como 6 meses. Me llené de fichas y cuadros y de valor, y un día me presenté con el maestro y le dije, oiga maestro, fíjese que lo que usted me dijo, no hay nadie, salvo estos dos autores, nadie dice lo que usted dice, de que la tracción animal se introdujo a través de los conventos. Y entonces él, sin mutarse, me dijo, ah, bueno, eso es lo que yo quería que me dijeras. Desde luego que él sabía que yo tenía 6 meses clavado en ese punto, pero era precisamente esta capacidad que tenía y que pues era la forma como había que impulsar a los estudiantes para encontrar y presentar resultados, ¿no? Desde esta otra sensibilidad que tenía, en donde él podía identificar lo que requería cada uno de los estudiantes que estábamos con él, y eso le permitía recomendar bibliografía, plantear las cosas de determinada manera para que se entendiera. A veces en campo llevarlo al trabajo, ¿no? Explicarlo directamente en campo. Entonces esa sensibilidad para enseñar en este campo muchas veces era también la importancia que tenía la otra parte de la agricultura, que era el ser humano. La enseñanza del campo en la realidad era el objetivo principal del maestro Xolo, porque en el campo está nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra esencia. Escuchemos enseguida a Lorena Tassinari con la canción Xilonen, interpretación que nos traslada a la esencia misma de la tierra. Tus arcas llenas están de tus semillas, Xilonen. Así es tu nombre y resuena en el infinito del mar. del universo, la diosa del maíz. Son tus semillas, Shiloné, la diosa del maíz. Shiloné, ay, Shiloné. En el infinito del mar y en la tierra, Shilone, la semilla del Edén. Shilone, Shilone, Shilone, Shilone, Shilone, Shilone, de tu fruto con mi Shilone. Tus arcas llenas están de tus semillas, Shilone. Así es tu nombre y resuena en el infinito de mar. La vida nos enseña que no todo está escrito. Hay que seguir buscando, identificando, reconociendo, encontrando. Esto es lo que transmitía el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Y si algún supuesto erudito osaba traspasar la línea de la humildad del campo, sin duda, para el maestro Xolo no existía reconocimiento alguno que ofrecerle. Mi nombre es Aurora González Calderón. Fui secretaria del maestro Efraín Hernández Xolocotzi en el Departamento de Preparatoria Agrícola del año 1975 a 1976. En aquel entonces, él era jefe del Departamento de Preparatoria Agrícola, pero también fue jefe del Departamento de Fitotecnia, del Departamento de Zootecnia, aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Aparte, él trabajó en el Colegio Posgraduados en el área de Botánica. El maestro Hernández X, cuando platicaba con los alumnos o algunos otros maestros, le decía, mira, a mí no me platiques, yo quiero que tú me demuestres con hechos, yo quiero pelos, me decía, pelos en la mano, o sea, a mí échame los pelos de la burra, dice, para ver de qué color era. Digo, a mí no me vengas con esas cosas. O sea, que él quería decir, que le demostrara que realmente había consultado algunos libros, había leído algunas tesis, no sé, determinados documentos que pudieran conformar el trabajo que él estaba desempeñando. Lo mismo que en ocasiones me decía el maestro Hernández X, no por ser doctores, se oye un poquito feo, pero decía lo doctor, no quita lo pendejo. Entonces, él lo que quería decir ahí, que muchas personas, aunque no tengan una profesión, si son inteligentes, si son, ahora sí que abusados, dice, pues se pueden desempeñar mejor que uno que tiene ya varios títulos. Diferentes acciones y pasajes de la vida del maestro Xolo lo muestran como una persona estricta, rígida. A la distancia, podemos concluir que su supuesta dureza era un aliciente de persuasión para sus alumnos y discípulos, tal como lo señala el doctor Bernardino Mata García. Bernardino Mata García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, colaborando en el Departamento de Sociología Rural y actualmente desarrollando un proyecto de promoción y difusión de escuelas campesinas, y en gran parte se deriva de los conocimientos y la experiencia que adquirimos con el maestro Hernández X. De 1960 a 1966 fue mi estancia en la Escuela Nacional de Agricultura. Estudié con el maestro Efraín Hernández Xolocotzi dos cursos fundamentales para información agronómica, que fueron botánica sistemática y etnobotánica. El maestro Hernández Xolocotzi, cuando llegábamos a sus clases y nos pedía algún trabajo, alguna referencia, algo que tendríamos que hacer investigando en la biblioteca o habiendo de alguna manera consultado a algunos campesinos, pues nos pedía las referencias directas. En el caso de la biblioteca, cuando algún compañero llegaba y planteaba sobre algún concepto, algún término relacionado con la botánica sistemática o la etnobotánica, pues si no traía realmente armado, escrito, más o menos argumentado el concepto, lo mandaba de inmediato que se fuera a la biblioteca para revisar y llegar con algo fundamentado, sustentado, para que se pudiera realmente estar discutiendo, analizando los conceptos. Algo muy personal que podría comentar es cuando yo realicé los estudios de maestría. Hice una tesis sobre educación agrícola superior. Estaba sistematizando toda la experiencia de los trabajos de campo universitarios y me atreví a solicitarle al maestro Cholo que fuera mi sinodal. El maestro aceptó y cuando le entrego la tesis, tenía dos tipos de información de literatura, de información bibliográfica. Una parte era todo lo que había yo revisado para fundamentar la tesis y otra parte eran los trabajos que habíamos venido escribiendo y habíamos venido divulgando acerca de los trabajos de campo universitarios, que todos tenían que ver con la formación de un nuevo agrónomo. Cuando le llevo el trabajo para que lo revisara, en la última parte me dice: oye, pero este trabajo solo está sustentado en lo que dice Mata. Entonces es una tesis de Mata sustentada por Mata. Le digo: maestro, revise bien la tesis y allá lo discutimos en el examen. El examen se desarrolló, me aprobaron y quién sabe cuál sería las respuestas claras del maestro. El mayor mérito que un discípulo puede dar a su maestro es reproducir en libertad el camino que lo lleve a una realidad tangencial. Esa siempre fue una de las enseñanzas del maestro Xolo, como lo menciona el doctor Fidel Márquez Sánchez, su discípulo. Hay que empezar por la gente que más necesita dentro de la agricultura, pero eso no quiere decir que ustedes nomás se dediquen a eso. Si ustedes tienen otro tipo de aspiración, en otro tipo de agricultura, de riego avanzada, pues también háganlo. Es obligación, pero recuerden que acá están las otras masas que también necesitan de ustedes, pero eso elijan ustedes. Él no inculcaba que trabajaban necesariamente lo que era su campo, sino que nos decía que lo hiciéramos con libertad, pero bien hecho. Y me parece que esa es una cuestión, vamos a decir, ética, moral, muy importante para quienes egresamos habiendo tenido clases con el maestro, de trabajar bien para quien fuera, pero haciéndolo preferentemente con la clase más necesitada. El maestro, sin que fuera un hecho, era un maestro de una ideología socialista. La práctica como profesor del maestro Xolo fue variada dependiendo del momento. El doctor Artemio Cruz León recuerda que durante su etapa de estudiante hubo momentos en los que disfrutaron del acompañamiento de un catedrático relajado y pícaro. El comportamiento del maestro Hernández era diferente en cada uno de los ámbitos. Era estricto y exigía como tal responsabilidad y conocimiento, que uno hiciera los trabajos, ¿no? Que uno aprendiera. en investigación pedía resultados. El trabajo cotidiano, parece ser que la parte que más nos gustaba esta convivencia que se daba a la hora de la comida, que bueno, se podía hacer si en el caso de que estuviéramos en clase, bueno, de repente se llegaba a la hora de la comida y decía, pues vamos a comer, y todos sabíamos que él invitaba, ¿no? Y ahí en ese convivio de comida que pudiera hacer aquí en la región, o bien durante algún viaje de estudios, era cuando se daba esa otra relación con el maestro, una relación personal, en donde él siempre se agarraba a alguien de su puerquito, entonces le hacía la vida pesada aún en ese momento, pero generalmente cambiaba su actitud y podía uno enterarse de otras cosas, platicar de otros asuntos. Recuerdo que a mí me sorprendía cuando llegábamos a algún restaurante de comida típica, él sabía dónde había buena comida típica en los viajes de estudio. Al momento que servían los platos, él hacía, metía la mano al plato que se le antojaba de buena manera, pero sin permiso del dueño del plato, ¿no? Y diciendo, a ver, déjame ver cómo le quedó la comida ahora a doña Teresita, ¿no? Esa forma de comportarse se salía de lo que podíamos tener en clase o en lo correspondiente a la investigación, y era más amable. Generalmente era la hora de los chistes, era la hora de las anécdotas, de las pláticas, de la vida cotidiana que él se abría, ¿no? Al paso del tiempo, discípulos y colaboradores recuerdan con cariño al maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Un hombre que siempre tuvo presente que para crecer como ser humano es necesario aportar parte de su vida en beneficio de los más desprotegidos. Réplica viva que ha dejado en sus discípulos y estos a su vez en las generaciones futuras. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. Hasta aquí el programa de hoy con la vida y obra del maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Parte de los textos contenidos en este programa fueron extraídos de MAP Producciones, artículos de la colección Xolocotzi A1 y publicaciones en La Jornada del Campo, número 27. En la música tuvimos a Lorena Tassinari con Xilonen. Y para acompañar los testimonios y cápsulas de este programa, empleamos melodías de José Vélez de su álbum Arpa Latinoamericana, de Elena Durán del disco Latin and Light, de Cíngaros del álbum Gitango y melodías del disco World Tribal South America. En esta producción participamos Tomás García, Virginia Betancourt, Emiliano de la Vega, Luis Jesús Gutiérrez, así como Ernesto Tzul y Juanita Meraz. Para concluir, les invitamos a escuchar Luna Creciente con Lorena Tassinari. Por lo pronto, les esperamos en el siguiente programa de Memorias de Maíz.